Track 48. Pero yo creí que la señora Merton era una persona, no una gata. Por supuesto que es una persona, en los momentos en que no es una gata. Está diciendo que tiene el poder de convertirse en gata. Digamos que la señora Merton lleva una doble vida. Es una bruja. ¿Una bruja? Te hace señas para que te acerques. Vos sos joven y yo soy vieja. Hay cosas de las que la gente nunca habla. Así que nunca las aprende, salvo a través de la experiencia. Y algunas veces se trata de una horrible experiencia. ¿Qué me quiere decir? Cuando mi hermana era chiquita, quería ser gata. Tenía una a la que le puso de nombre Melissa, igual que ella. Cuando el animal murió, mi hermana lo extrañaba tanto que muchas veces simulaba que ella era una gata. Poco a poco, la personalidad de mi hermana fue cambiando. Sus actos eran cada vez más parecidos a los de un gato. Y hasta empezó a tener el aspecto físico de un gato. Entonces, un día... La señora Krim fija sus ojos de un gris acerado en vos y espera encontrar tu mirada antes de seguir hablando. De repente, la señora Krim levantó la mirada y el terror desencajó su rostro. ¡Corrí a la ventana y saltá! ¡Saltá si querés seguir vivo! No tenés tiempo para pensar. Abrís la ventana de un tirón y saltás, aterrizando sobre el pasto con un terrible estruendo. Te rompiste un brazo. Eso te convierte en otra de las víctimas del maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.